sopla el viento mortal, donde las cenizas vuelven al alma. Voy al norte de nada, donde sopla el viento mortal, donde las cenizas vuelven al alma. Cenizas vuelven al alma.